Acordaos, piadosa María, que jamás se ha oído decir que ninguno que acude a vos haya sido desamparado. Antes bien escucharlas y acogerlas.